sustain your childhood pain. And won't you quit talking down to your girlfriend? Oh, I see you're not fighting, you're flirting. Well, I hope it's exciting. These kids are my age, it's strange to say. Look up, every star is singing in space. But I'm motionless on this tiny strip. My conscience is clean, I can see everything. Well, the girls meet to dish the dirt, but it's them. I heard their conversation, it made me laugh. They talk about the magic man like they ever had him. Well, Jet City won't let you go without a fight. See the pop people on prom night at Hater High. So don't stay up late. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se puede escuchar todos los miércoles aproximadamente de 9 a 10 de la noche. Hoy en un programa en el calor de la noche, en el que incrementamos la temperatura, falseamos la sensación térmica y nos entregamos al blues, porque vamos a combinar en la selección de hoy el ronroneo, ese aire sinuoso y bajuno que desprende esta música que tanto nos gusta, y otras propuestas más contundentes de las que suenan habitualmente en el programa. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí un miércoles más, encantados de ofrecer a nuestra audiencia la mejor selección rockera que hemos preparado, además con mucho mucho gusto y mucho placer. Además te veo muy bien acompañado porque hoy tenemos dos invitados de excepción, de los cuales creo que solo va a hablar uno, ¿verdad? Eso es, Miguel, porque esta noche nos acompaña en el Rocktubernio DJ MacGyver y el señor V. DJ MacGyver. Sí, efectivamente. A ver si se arranca y luego dice unas palabritas el DJ MacGyver. Hay que comentar que esta noche hemos recibido una visita inesperada. Había otra visita que era esperada y autorizada, que es la del señor V, que ha estado este fin de semana en el festival de Hondarribia. Gran aficionado al blues y nos va a desgranar pues lo que más le ha gustado y nos va a hacer participar de ese gran ambiente que se vive por allí. Como beneficio, como daño colateral a la visita del señor V, pues nos acompaña DJ MacGyver, que es un activista del afrobeat, del latín más caliente y del funk más aguerrido. Luego me tiene que explicar a mí qué es eso del afrobeat. Que como no está en su salsa habitual, pues no se acaba de atrever a hablar, pero que tiene una presencia musical que sin duda pues engrandece al Rocktubernio, un programa tan habituado a dar bandazos entre estilos musicales. Y tanto que sí. Y bueno, buenas noches, amigos, ¿qué tal estáis? Buenas noches, señor Marcelino. Aquí recién llegados de Hondarribia Blues Festival en su octava edición. Ocho ediciones ya, ¿eh? ¿Y qué os puedo contar? Pues no sé por dónde empezar, realmente. Pues que tenéis que ir, en primer lugar, que tenéis que visitar el festival, tenéis que visitar la ciudad de Hondarribia y tenéis que impregnaros del blues, en el sentido que os abrirá nuevos horizontes en vuestra vida, ¿eh? Claro que sí, hombre. Una música muy sensual, quizá la más sensual. Así es, así es. Después del afrobeat. No, después del afrobeat, no, es una broma. El afrobeat, ya llegará su momento el afrobeat. El afrobeat nos hace mejores, desde luego. Vamos a comentar que antes de seguir hablando de blues y de participar de las experiencias de estos dos hombres que nos visitan hoy en el programa, vamos a comentar que la canción que ha abierto hoy el Rocktubernio, antes de la sintonía, pertenece a la banda de Seattle, estado de Washington, los United States of Free America. Llamada The Long Winters, un grupo que me gusta mucho, que se prodiga poco en formato discográfico y que aquí pues hemos traído a través de su segundo disco, el titulado When I Plan to Fall, en una canción tremenda, muy estoniana, titulada Prom Night at Hater High, y un disco cargado de grandes melodías, de letras interesantísimas y plenas de sentido, y en el que colaboran pues artistas de renombre como miembros de REM, miembros de Pussies. Ahí estaban acompañando a The Long Winters en este disco absolutamente fabuloso. Y continuamos porque no sé ahora mismo lo que va a sonar ahora, pero me lo comenta el compañero. Pues antes de imbuirnos en los sonidos blueseros que tanto nos gustan, vamos con una novedad discográfica, porque recientemente salió editado el último álbum de los Black Sabbath, titulado escuetamente 13. Después de 35 años, Ozzy Osbourne volvía a ocupar las voces aquí en el grupo. Yo creo que en muy buen estado de forma, pero no es una reunión del todo, vamos, porque el batería, Bill Ward, el batería de la época clásica de los Black Sabbath, parece ser pues algún problemilla o algún problemilla contractual, no quiso... La salud, iba a decir, pero no. No, la salud. Tommy Yomi es el que está delicadillo, sí. De salud, pero bueno, ahí con dos cojones el tío se embarcó en el proyecto y los Black Sabbath han editado un disco absolutamente fantástico. Decimos que la reunión no ha sido total. A las baquetas está Brad Wilk, el batería de los Rage Against the Machine, y bueno, ellos dan una buena muestra de ese sonido que ellos mismos crearon, el doom metal, esos sonidos pesados, oscuros y densos de los que los Black Sabbath son unos auténticos maestros y además los creadores. La canción que va a sonar quizá no es la más oscura, la más, digamos, la más típica o prototípica de este estilo, el doom metal, pero es una canción más hard rockera, es una canción un poco más corta. Yo había elegido alguna canción más larga, pero para dejar al señor V que hable y que se explaye, he elegido una canción un poco más corta, que es la que va a sonar. es Lunar. La más veraniega. Exacto. Y luego, cuando la escuchéis, comentaremos un par de cosillas de ella. Ahí van con vosotros los Black Sabbath del siglo XXI. Hello, a friend to no one. estaba Loner. Esto pertenece al último álbum de Black Sabbath, de reciente edición, álbum producido por Rick Rubin. Y hay que decir que los fanáticos de Black Sabbath habrán comprobado que esta canción parece la segunda parte de Nip, Nativity in Black, aquel clasicazo del primer álbum de Black Sabbath del año 1970. La verdad que tiene el mismo ritmo y los mismos riffs. La verdad es que yo creo que esta canción, igual que aquella, se va a convertir en otro clasicazo de estos Black Sabbath remozados. Y bueno, es el momento, yo creo, que de dar voz a nuestro invitado o a nuestros invitados, si DJ se quiere arrancar con unas palabras, ¿verdad, Marcelo? Sí, porque en el principio fue el blues y en el Rock Tubernio, que es un programa que hacemos con mucha devoción, no podíamos permanecer ajenos a las Sagradas Escrituras. Y por eso pues recibimos hoy, como comentábamos antes, a señor V, que estuvo en Hondarribia, que sabemos que se lo pasaron muy bien. Sigue gozando de buena salud la parroquia blusera en el estado. Así es. No es muy numerosa, pero los festivales siguen siendo bastante concurridos, ¿no? Sí, porque realmente es un festival para vivirlo desde dentro, porque contarlo desde fuera no alcanza toda la dimensión que tiene el festival. Es una ciudad vivida por y para el Festival de Blues Hondarribia 2013, y bueno, es todo popular, los conciertos son gratuitos, en fin, es una impregnarse totalmente en el blues. Que te hace vibrar y sentir el blues por dentro. Además, con el valor añadido, hay que decir que el señor V y yo hemos compartido grandes momentos festivaleros, pero apreciamos especialmente aquellos festivales que sintonizan y que se introducen dentro de la ciudad, como Hondarribia, y eso siempre tiene ese algo distinto, ¿no? Así es. O sea, es hacer partícipe a toda la ciudad del festival, de la gente que viene de fuera, se sienta recogida en la ciudad y bueno, disfrutando del festival, del blues, de las comidas populares, porque hay que decir también, de esa carpa que hay, barbacoa popular, paella popular, en fin, es lo que digamos, es una metamorfosis entera en el blues durante 4 días, para el que esté dispuesto a ello. Oye, ¿y dónde está situada la carpa en Hondarribia? La carpa venta está al lado del puerto. Ah, vale, en el barrio de la Marina, me parece que se llama, así es. Las casas de colores, esas tan bonitas. Así es. Y este año, porque normalmente el Festival de Hondarribia combina ahí nombres conocidos con bandas locales y nombres menos conocidos, ¿qué ha habido así reseñable y qué nombres pues nos puedes comentar que bueno, os hayan gustado o que hayáis visto? Este año realmente, como cabeza de cartel, hay que hablar de Eric Burdon. Uh-huh. Eric Burdon, un hombre clásico, un hombre sabio en su savoir-faire del blues, con grupos míticos como los de Animals, y que bueno, para muestra un botón, y aquí vamos a disfrutar de una canción que se llama Before You Accuse Me, y que nos va a pinchar Miguel en un momento. Claro que sí, pues con todos vosotros Eric Burdon, y luego seguimos charlando con los invitados. Before you accuse me, take a look at yourself. Yeah, before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been buying another woman clothes, but you've been talking to somebody else. Son, my daughter don't live here no more. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. No te confundas, esto es Radio Topo y esto es también el Rocktubernio. Y seguimos aquí con el señor V, que nos acaba de presentar esta fabulosa canción de Eric Burdon con motivo del recordatorio que estamos haciendo al Festival de Hondarribia. Y con DJ MacGyver, que nos ha demostrado que el blues extiende su genealogía a todo, y DJ MacGyver, que como decíamos antes es un activista de Afrobeat, pues no ha tenido ningún reparo en levantarse y realizar algún contoneo sinuoso con esta canción de Eric Burdon. Y vamos a continuar con otra... Tengo con que decir que pedazo de tema el que ha elegido, sí, el señor V. Pedazo de tema, sí señor. Y vamos a continuar con otra artista que estuvo también en este año, ¿estuvo este año en el Festival de Hondarribia? Sí, estuvo este año también Smekia Copeland, además artista conocida que ya actuó en Zaragoza allá hace 7-8 años en un fantástico festival que tuvo por lugar la Plaza de Toros, en el cual intervino la propia Smekia Copeland. En segundo lugar, Dr. John, y en tercer lugar, el gran B.B. King, acompañado de un par de canciones con Raimundo Amador. Entonces, Smekia Copeland, decir que es la hija del legendario guitarrista Johnny Copeland, y también de ella hemos elegido una canción bastante bonita que se titula Sal in My Guns. Ahí vamos con ella. Ahí vamos, pues. Close the show. I watched you dance. Bueno, no lo habíamos comentado antes, pero además de señor V, DJ MacGyver, tenemos hoy que contactar con DJ Palafox y ahí está manifestándose desde el más allá. Hello, hello Fox, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, señor M? Estamos... Muy bien, muy bien. Perdón. Señor M, señor V. Señor V. Señor M. Señor M. M2. Oye, estábamos aquí un poco departiendo sobre el blues, sobre los orígenes. Joder. Todos venimos del mismo sitio. Tú eres un hombre ligero, al que le gustan las conversaciones sin demasiada carga intelectual, aunque siempre nos acabas engañando porque nos metes unas buenas chapas cuando te visitamos allí en la cueva barcelonesa y nos explicar dura, de dónde viene todo. Con los speech que nos metes tú, que nos dejas chupados. Eso iba a decir yo. Y te voy a preguntar. Te ha metido ya la chapa nada más. Sintonía de los Kings y chapa, primera chapa. DJ Palafox, no te haces una idea. Te voy a preguntar a ti, que estás ahí mirándome. ¿Qué nos traes esta noche? Yo os traigo sudor, calor, me estoy torrando aquí. Pues aquí no te puedo ni imaginar, ¿eh? Aquí en la madriguera no te puedo ni imaginar el calor que hace. Estoy con la cervecita que no me abandona, que si no, no puedo vivir yo. Oye, primero saludar a Alberto. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Estás ahí o señor te has pegado la lengua al gato? ¿Te refieres al señor V? Ah, perdón. El señor Johnny Winter. ¿Sabes lo que pasa? Que están los agentes de aduanas en la puerta y si lo terminan identificando, se nos lo llevan a Alabama. ¿A Alabama o a trabajar? Que este tío no está todo el día trabajando. Y eso es algo que no queremos que pase. Que no deja para los demás. El día que reparta su trabajo, se acaba el paro en el país. DJ Palafox, yo también te quiero, pero se pasa. Bueno. Cuéntanos. Bueno, pues nada, yo os traigo un grupo que yo creo que se lo voy a dedicar a Miguel porque le va a encantar. Claro que sí, porque claro que es un, sí. Es un grupo que no sé muy bien cómo ha caído en mi iPod, cómo se ha metido, se ha colado ahí, pero es un grupo de hard rock. Uh-huh. Me gusta. Sí, yo pensaba que eran de Los Ángeles porque tienen una vena así muy a lo... muy glam rock, muy hard rock, era y tal, de los 70, uh-huh. Pero son del norte, de Irlanda del Norte. Se llaman The Answer. ¡Hombre! The Answer, igual los conoces. Los conozco, los he visto en directo teloneando a los AC/DC. Exacto. En la gira del Black Eyes, los vi dos veces teloneando a AC/DC y me gustaron mucho, ¿eh? Bueno, o sea que son muy buenos. Son buenos, son buenos, jóvenes, sí. Han teloneado a AC/DC, a Aerosmith, a The Who, a un montón de gente de los clásicos. Porque estos hacen un rock, hard rock así bastante clásico, pero potente y vamos, el que nos llega. Muy chulo, desde luego. Sí. Estos tienen tres discos hasta ahora y el del 2006, que es el primero, es la verdad es que es muy muy guapo, el más potente. Y la verdad es que ahora están preparando un disco para septiembre. ¿Van a sacar un nuevo disco pronto? Sí, lo están grabando. Uh-huh. Ah, muy están, bien. Ahora mismo estarán ahí en la pecera desgañitándose, seguro. Habrá que estar pendientes, entonces. Y nada, os voy a poner un tema, el Use Me del tercer disco, que se llama Revival, de 2011 creo, que es así, es hard rockero y un poco muy muy bailón, así muy con mucha cara dura. Así los invitados ahí, echarán unos bailes, claro que sí. Os va a encantar. Oye, pues no sé, tíos, no lo conocía ninguno, Marcelo. Yo los conocía un poco de pasada porque han tocado en el Azquena, pero yo ya sabes, estaba preocupado ahí por llegar a la primera fila del artista al que no conocía a nadie y me perdí de Answer. Esto los puedes equivocar con Black Krause, que sí. Hacen un rock así muy uh-huh. parecido. Sí, exacto. Te quería preguntar, DJ Palafox, y con motivo de tu última intervención antes de que cerremos el chiringuito y ya pues nos despidamos hasta la próxima temporada, sé que vas a abandonar temporalmente la ciudad condal, este verano te vas a presentar en Zaragoza. Correcto. Me han llegado rumores de que estás preparando alguna performance a los platos. Espero que lo avises convenientemente porque yo no me lo quiero perder. Bueno, lo avisaremos en el rocktubernio.blogspot.com.es, que es la página de moda que sigue toda la ciudad. Pero de moda, toda la ciudad de Zaragoza y de Barcelona casi también, ¿eh? Por cierto, ¿no habéis puesto mi cuñita, la que os he enviado la última? No, la pondremos. Bueno, ahí sale la publicidad, ¿eh? Ahora la pondremos, no te preocupes. Muy chula, sí, señor. Vale, me gusta mucho. Bueno, oye, pues... Vamos, voy a decir lo que le dije a Carlos de Inglaterra. Abridos bien de orejas, que despegamos. Vamos allá. Desde el norte de Irlanda. Dioser. Pues ahí. Hasta luego, nenes. Un abrazo. Chao. Bueno, DJ Palafox ha alterado nuestras constantes musicales y vitales con The Answer, esta banda grupazo, norirlandesa, sí, que sí. Acaba de plantar aquí una pica en el Rocktubernio, que estamos dedicando especialmente al festival, al blues y al festival de Hondarribia, que fue el pasado fin de semana. Y vamos a seguir con un poco de blues, ¿no? Claro que sí, con la ayuda, como comentamos antes, de señor V. Señor V, para quien no lo conozcan, es un proto-bluesero de Zaragoza, cuando no existía el Festival de Blues, cuando todo el mundo pensaba que Muddy Waters era una marca de agua carbohidratada de Kentucky. Ahí estaba el señor V para decir lo contrario. Y ya ha venido esta noche aquí al Rock Tubernio. Yo estoy muy contento. No lo hubiera dicho mejor, imposible. Realmente, Marcelo, eres todo un showman de la palabra. Es más, y de las ondas. De las ondas hercianas. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, ¿y qué vas a decir sobre el hombre que va a sonar a continuación? Bueno, el hombre que va a sonar a continuación, antes quería un poco comentar también que lo bueno del Festival de Hondarribia es la estancia en el festival en el pabellón Venta es que es en el embarcadero. Uh-huh. Y los franceses y francesas vienen de Hendaya al festival y es un continuo ir y venir de gente de Francia que vienen allí realmente pues a las paellas populares, etcétera. Uh-huh. Y a impregnarse de blues internacional como siempre. ¿Y qué tal? ¿Es fácil ligar con las francesas, señor Hugo? Bueno, las francesas es otro... ¿Se dejan o no se dejan? Es un tema para otro programa, da para otro programa. Vale. Bueno, sin más comentarios, vamos a centrarnos en el blues, vamos a centrarnos en un clásico, entre los clásicos, que se llama Muddy Waters, y en una canción titulada County Jail. Vamos a escucharlo. Muddy Waters, que efectivamente no es una marca de agua de Kentucky, sino un bluesero clásico de los mejores. Vamos allá, Muddy Waters. Ahora sí. Trial, the judge had the papers in his hand. They carried me up for trial. The judge had the papers in his hand. Well, you know, I'm gonna give you 99 years this morning. You shot that woman, she's the glory for me. Y aquí seguimos en el Rock Tubernio después de escuchar a Muddy Waters. Ahora vamos a continuar con la senda emprendida al inicio del programa, con el hard, con el blues, con el punch que nos ha traído también DJ MacGyver. ¿Y qué nos vas a pinchar ahora, Miguel? Pues ahora vamos con otro de los más grandes, con Jimi Hendrix. Nos vamos a remontar a su primer disco con la Experience, Are You Experience? Y vamos a pinchar uno de mis blues favoritos, quizá uno de los mejores blues de todos los tiempos, ese inmortal Red House, la Experience. Ahí estaba Jimi Hendrix con Mitch Mitchell a la batería, Noel Redding al bajo haciendo de las suyas, y en este especial de blues no podía faltar esta canción. Vendiendo todo el metal, en el Rocktubernio nos estamos desprendiendo de esos activos inflamables que están perjudicando el balance. Menuda cuña que nos ha preparado DJ Palafox. Qué chula, ¿eh? ¿Le ha gustado a nuestros invitados? ¿Qué opinan? Sí, sí, realmente hay que vender el metal y lo que no es metal. Eso es, menudo temazo, Miguel. Bueno, pues ¿no? Sí, sí. Ha sido una canción que nos ha dejado completamente desparramados sobre la mesa del estudio. Estaba el señor V entusiasmado y DJ MacGyver era el hombre que estaba dándose cabezazos contra la pared. Es una pared maestra, DJ MacGyver, por favor, para. Y ahora vamos a continuar. Vamos a cambiar un poco el plan. El Rocktubernio con un rollo diferente. Ha habido un pequeño problemilla aquí con el aparato. Con el reproductor. Y lo que va a sonar ahora es con el aparato reproductor. Steve Ray Vaughan, que el señor V nos va a contar alguna cosilla de él. Bueno, estás nombrando ya a casi una de las máximas autoridades del blues, Steve Ray Vaughan, que el pobre falleció en un accidente de aviación. Y nos dejó joyas, entre ellas la titulada The Sky is Crying, y que os la dedico a todos y a todas. Además, una canción también versionada por el gran Gary Moore. Uh-huh, así es. Un clasicazo. Pues con todos vosotros, Steve Ray Vaughan. Sky is crying. Can you see the tears roll down the street? The street. I've been looking for my baby, yeah, and I wonder where can she be. Give a bee. Can you see the tears roll down my nose? Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Efectivamente, estás escuchando el Rock Tubernio de Radio Topo. Ya sabéis que aquí nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 o bien en nuestro blog, cuya dirección nos la va a decir el compañero Marcelo. elrocktubernio.blogspot.com. Y luego también debe haber un Facebook al cual no me he metido yo nunca, ¿verdad? Sí, que se llama... Si pones en el buscador el Rocktubernio te aparecerán pues el grupo abierto a todo el mundo que quiera impregnarse de la cultura rocktubernica o bien pues la página del Rocktubernio para todo aquel que quiera meter sus narices y su cerebro en todo todas nuestras costumbres rocktubernistas. Y luego también podéis llamarnos por teléfono, ¿verdad? Podéis llamarnos por teléfono al 976-2913-98 e incluso podéis mandarnos un mail a elrocktubernio@gmail.com, donde podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias. Y después de escuchar a Steve Ray Vaughan, vamos a... Cambiar un poco de tercio, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a poner a una banda pues británica. Se llaman Gómez. Es un grupo... ¿Cómo se llaman? Gómez. Se llaman Gómez. Tiene o Martínez. Gómez, como se podrían llamar Martínez. Como son del Reino Unido, no llevan tilde. Gómez es una banda que en los años 90 dio mucho que hablar porque... conseguía combinar de una manera muy elegante lo que era pues un pop rock británico de toda la vida con arreglos a veces electrónicos muy interesantes con una vertiente blues y americana muy, muy consolidada y que demostraron y siguen demostrando porque siguen vigentes, siguen sacando grandes discos. Que lo suyo era algo de largo recorrido y que de luego merecía la pena, han dejado grandes canciones y vamos a comprobarlo con una canción, una cara B de ya hace unos años que incluían en un recopilatorio de Descartes y que viene muy al pelo, una canción titulada Blind y que nos trae al Rocktubernio esta banda británica llamada Gómez. I can't fight. The past blinds me. I always really wanna soldier. Gómez, y esta canción se titulaba Blind, y esto es el Rocktubernio, que ya llega a su fin. Están vagos y maleantes flotando en el ambiente, el programa que se va a poder escuchar a continuación. Están ya porreando las puertas, y nosotros vamos, que nos estamos pasando de hora. Eso es, vamos recogiendo los bártulos para no pecar de tardanos. Y sin más, pues queremos, habrá que despedirse de los invitados. Queremos dar las gracias a DJ McGiver, que está ahí un poco de refilón. Gracias por la invitación y ha sido un placer estar con todos ustedes. Espero que tu cabeza esté bien. ¡Viva la Afrobeat! Eso es. ¡Que viva, que viva! Impresionante, esto de la Afrobeat también promete. Tienes que explicar qué será eso de la Afrobeat. Y señor V, que nos ha estado aquí deleitando con absolutos temazos de blues con sus correrías en Hondarribia, y al que agradecemos pues especialmente que haya estado con nosotros esta noche en el Rocktubernio. Bueno, yo simplemente agradeceros a Miguel y a Marcelo la invitación aquí al programa. Es un placer estar aquí en el Rocktubernio una vez más, y bueno, sin más, simplemente invitar a todos para Hondarribia 2014, a todas y todos, y ahí estaremos y nos veremos una vez más disfrutando del blues que tanto nos gusta. Claro que sí. Así es. Y además gratis, ¿verdad? Efectivamente, no hay que olvidar, gratis los conciertos, ¿eh? Ojo. Gratis los conciertos. Que lo te invitan a todo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ¿con qué vamos a acabar? A ver, señor V, cuéntanos. Bien, vamos a acabar con una canción del gran también Eric Sardinas, guitarrista que estuvo por aquí por Zaragoza viendo el concierto en la López. Sí, señor. ¿Verdad? Miguel, al cual, Marcelo. Al cual estuvimos viendo, sí, señor. Y vamos a acabar un poco así. Efectivamente. Y con una canción que se titula Sticks and Stones. Hasta pues, siempre. Pues para acabar el Rocktubernio de hoy, Eric Sardinas, hasta el próximo miércoles. Side to side, and she's always steady ready just to blow my mind. Got a full tilt mama, now got a full tilt mama. Well, she's living to the hilt, and I'm loving it all the time. Don't play games, cause she can't be beat. Boys, you'll never be the same, cause she plays for keeps. Got a full tilt mama, man, talking about my full tilt mama. Living to the hilt, and I'm loving it all the time. Little Miss Trouble in Action is a whole lot of trouble indeed. Yes, indeed. She's my kind of distraction. She's the only one for me, for me, for me, for me. She's the only one for me. Y en unos minutos empieza Vagos y Maleantes. ¡No os lo perdáis! She's my kind of distraction. She's the-